Para los participantes que están escuchando, tenemos dos grabaciones ahorita que estamos haciendo. Pilar está haciendo la grabación de lo que es el webcast a través de Audacity y van a aprender cómo hacer eso. Y localmente también yo, José, estoy haciendo una grabación en Skype con un programa que se llama Call Recorder, que es para Mac Computers. En Windows está un programa que se llama Pamela que hace lo mismo. Muy bien. Si gustan, empezamos. Parece que todo está listo. Y se incorporan a miembros a la plática en unos segundos, ¿ok? Ahí los vamos orientando en el salón chat. Ok, muy bien. Bueno, bienvenidos a Puentes al Mundo. Hoy es domingo 22 de febrero de 2009. Estamos transmitiendo en vivo a través del canal de Puentes al Mundo en la red social World Bridges. Y hoy tenemos como nuestra primera plática. Vamos a hablar sobre el uso de Skype en la educación. Mi nombre es José Rodríguez, soy un educador en Estados Unidos de primaria. Y aquí también tengo a Pilar y a Silvia. Pilar, ¿te introduces un poco antes de que Silvia entre al tema? Sí, hola, yo soy Pilar, vivo en España, en un pueblo de Cataluña que se llama Cunit, al lado de la costa, y trabajo de maestra de primaria en una escuela pública. Muy bien. ¿Y Silvia, nos puede decir un poquito de ti, antes de entrar al tema? Sí, bueno, me llamo Silvia Tolisano y nacida en Alemania, eso así, si me escuchan un poco con un acento, es alemán, y me crié en Argentina, viví 6 años en Buenos Aires. Y ahora hace 20 años que ya estoy viviendo en Estados Unidos, en el norte de Florida. Y trabajo como una maestra en una primaria de integrar tecnología y ayudando a otros docentes en la escuela cómo usar la tecnología con sus alumnos y las lecciones, ¿no? Muy bien, gracias. Sí, Silvia, la conocí a través de una conferencia que se llama K-12 Online Conference, que es aquí, bueno, es mundial, pero se empezó aquí en Estados Unidos y una presentación que hizo muy, muy interesante. No recuerdo el título de tu presentación, Silvia, ¿cuál era? ¿2006? 2006 era de cómo integrar el iPad en iPad, I see, I hear, I listen, Oh, sí, muy buena presentación que hizo ese primer año de K-12 Online. También les pasamos el link ahorita. Nuestro tema de hoy es sobre el uso de la aplicación o el programa Skype en la educación. Y luego, por unos 15 minutos, después vamos a dejar un foro abierto, aproximadamente 10 minutos, y luego en la segunda parte de nuestra hora de transmisión hoy, vamos a regresar a lo que es la Academia de Webcasting y el curso de Espiral de Webcasting. Silvia, ¿empezamos? Sí. Actualmente, Silvia tiene un proyecto muy, muy interesante con el uso de Skype y unas conexiones que ha hecho ella con muchísimos salones de clase por todo el mundo. ¿Nos puedes platicar un poco de eso? Sí, por supuesto. Bueno, ese proyecto de conectarse a escuelas alrededor del mundo era más o menos una idea que nació por la pasión mía de alimentar una conciencia global en mis alumnos acá en Estados Unidos, que la mayoría no tienen pasaporte, la mayoría no, cuando se van de vacaciones se van a Disneylandia en vez de pensar, o digamos los padres, ¿no? Porque son chiquitos, de ir a otro lugar porque no saben el idioma o porque no tienen interés de ver a otra gente, otras culturas, otros países, ¿no? Y yo estuve pensando cómo puedo abrir el horizonte a esos chicos, ¿no? Para que se den cuenta que existen otra gente afuera de Estados Unidos. Y bueno, y Skype es un programa fenomenal, es gratis, que uno puede bajar y solamente con una conexión al Internet, una conexión abierta que pueden llamar a otra a otros participantes que también tengan el Skype y así empezó y escribí un blog post si alguien estaría interesado, si mucha gente me dijo que sí. Así que con un wiki empezamos a coleccionar datos de contacto, ¿no? De otras escuelas que estarían interesados y dentro de 2 días ya tenía 40 escuelas, después de 10 días ya eran más de 80 y ahora que estamos a 5 semanas, después de empezar esto, tenemos más de 120 colegios, escuelas que se anotaron, ¿no? Sí, yo noté, no recuerdo si fue a través de Twitter o en TikTok donde supe de esta información y me interesó bastante. Este año pasado tuve varias experiencias con conectar salones, pero me encantaba la idea de poder entrar a un grupo más grande y más amplio, porque parece que a veces nos limitamos a personas alrededor de nosotros, ¿verdad? A personas que conocemos en persona, presencial. Y cuando entré con el wiki, con Silvia, encontré muchísimos contactos, aunque hasta ahorita no he tenido la oportunidad de preparar otras conexiones aparte de nuestra experiencia con Silvia. Bueno, eso es algo que ese proyecto está bien abierto. Uno puede hacer conexiones cuando quiera y como puede, ¿no? Porque con todas las cosas que cada uno tenemos que hacer en el salón, ¿no? De la escuela que hay, los exámenes que hay que preparar, los alumnos que tienen un millón de otras cosas que hacer, que ese proyecto, uno puede hacer una conexión, uno puede hacer 80 conexiones. Y la lista de todos los participantes es lindo porque uno puede, bueno, por ejemplo, si yo estoy estudiando con mis alumnos, estamos estudiando Australia o estamos estudiando Alaska o estamos estudiando una cierta parte del mundo, uno puede ver si hay alguien en esa parte del mundo y hacer esa conexión. Sí, exacto. ¿Y nos puedes platicar un poquito para personas que son nuevas al uso de Skype, especialmente con alumnos, qué es lo que deberemos de tener en mente primero en tratar de, vamos a decir que ya tenemos el contacto, ya sabemos a quién vamos a llamar, pero cómo preparamos, qué serían nuestros primeros pasos? Bueno, ¿cómo preparar el aspecto técnico o cómo preparar a los alumnos? Bueno, pienso que los dos son importantísimos. ¿Nos puedes platicar un poquito primero de cómo preparar a los alumnos y luego nos platicas de lo técnico? Sí, bueno, yo con los alumnos que estoy haciendo es con el Google Maps, donde todos los participantes están con una marca. Siempre vamos y geográficamente nos estamos orientando dónde están, en qué continente están, están en el hemisferio del este o oeste, están en el verano, están en el invierno, cosas así. Estoy tratando de para que se den cuenta lo que ya saben, lo que saben de ese país o saben de esta ciudad y después qué quieren saber. Eso es algo que después en las preguntas puede salir, ¿no? ¿Y cómo compara con nosotros, donde nosotros vivimos? Así que eso es más o menos el contexto de cómo preparar a los alumnos. Otra vez, no quiero que este proyecto sea algo enorme o que los maestros están pensando que eso no tengo más tiempo, no lo puedo integrar. Quiero que sea algo más pequeño, ¿no? Y bueno, y después con la parte de tecnológica, uno necesita un webcam, que la mayoría de los webcams acá en Estados Unidos salen como 50, $60 y ya hay un micrófono adentro. Y yo hasta ahora, la verdad, es lo único que estamos usando. Yo no estoy usando otro micrófono aparte, porque parece que el sonido de todos cuando hay un grupo, ¿no? Lo pueden escuchar mucho mejor. Sí, algunas de las escuelas que estamos conectándonos tienen un micrófono separado, uno que parece ser unidireccional. Y muchas veces tenemos un problema. Si alguien atrás del grupo está tratando de decir algo, no se escucha nada. Así que bajar el programa Skype, tener una conexión al Internet y tener un webcam. Esas son las tres cosas que necesitan. Sí, es lo básico en cuestión de preparación técnica. Aunque el micrófono del webcam lo tienes abierto siempre o le haces lo silencias en momentos o cómo lo haces? Durante la conexión, ¿me Sí, estás preguntando? sí. Sí, no, siempre está abierto. Siempre No está hay abierto. problema, sí. Okay, porque yo he notado que hay veces que el micrófono abierto se escucha bastante como el ruido ambiental o lo que ¿Un está pasando. eco? No, no tanto el eco, pero el ruido ambiental. En sí, ¿le conectas bocinas a la computadora para que escuche el salón o solamente el sonido que sale de adentro de la computadora? Solamente que sale dentro de la computadora. Okay, y el grupo que tienes es un tech club, ¿verdad? ¿Es un grupo pequeño de alumnos o es una clase completa? Bueno, el Tech Lab que tengo son más o menos 18 alumnos Okay. de que son entre tercer grado hasta sexto grado. Y también es el grupo que todas las semanas estoy haciendo una conexión. Sí. También estoy haciendo conexiones con las aulas de la escuela, pero eso depende de la maestra, si ellos tienen tiempo, si podemos hacer una conexión con alguien que ellos están aprendiendo en el momento. Muy bien, muy bien. Y una pregunta también, bueno, quizás un poco técnica, hay veces que nuestras conexiones en las escuelas no son bueno, no son estables o están saturadas por el número de personas que están activas. Y yo sé que en nuestra experiencia con la clase de Silvia hicimos una conexión con video, pero ¿qué piensas de conexiones que son de audio solamente? Porque quisiera también compartir, ¿qué nos puedes decir de eso? Bueno, con la conexión para los chicos de la primaria, el video eso es el factor, digamos, el wow, que cuando lo vean finalmente es algo que ahí se ponen atentos, ahí miran, ahí están mucho más entusiasmados. Sí. Nosotros hasta ahora realmente teníamos más problemas con el audio que con el video. Oh, okay. Que podíamos ver, por ejemplo, cuando hicimos la conexión con Alejandra, ella está en la isla de Madeira, Portugal, y lo podíamos ver perfectamente, pero no se escuchó nada. Ellos nos escucharon a nosotros Sí. muy bien, pero no podíamos escuchar a ellos. Y al final, con eso, usamos el chat. El chat de Skype, que también es una parte que cuando queríamos preguntar, lo escribimos y después también nosotros los escuchamos bien a ellos y respondimos con el chat. Sí. También nos puedes decir un poquito del formato que tienes para las entrevistas. Me gustó muchísimo el formato que era corto y directo. ¿Nos puedes platicar de eso? Sí, bueno, la idea otra vez es que la conexión, la conversación es solamente de 1 a 5 minutos. Y eso es porque otra vez las maestras tienen mucho que hacer y tienen muchas veces problemas. Yo no te puedo dar una hora de que tenía que enseñar matemáticas y ahora estamos haciendo eso. Así que quería hacer algo rápido. Para hacer la conexión y salir otra vez. Y esos 5 minutos tenemos una cronología que es algo que posible, no hay que depende de las dos clases que quieren hacer, pero 15 segundos decir hola las dos partes. Después cada escuela se introduce. Nosotros somos de Florida, en nuestro colegio se llama, somos esa edad, y después la otra escuela lo hace también. Y después de eso, compartir algo que los chicos prepararon, o también algo que un chico individual quiere compartir, que él se fue a un juego de fútbol acá con del Super Bowl y quería compartir eso, y que es algo muy muy individual de ese país, digamos, o de la vida diaria, ¿no? Y después hacer una pregunta para coleccionar datos, que después al final, cuando hicimos la colaboración con los 80 colegios, que podemos usar en clases de matemáticas para hacer gráficos de cuán, por ejemplo, una de las preguntas que siempre, ¿qué es tu comida favorita en la cafetería, ¿no? Y o qué libros están leyendo, preguntas así. Después ya es tiempo para decir adiós. Exacto. Sí, pienso que es un formato muy muy bueno, porque así, si hay algún problema técnico, son mínimos por cuestión de tiempo. Y yo sé que especialmente con alumnos de primaria, si más corto es mucho mejor, porque pueden ser un poco desatentos, ¿verdad? Sí, es verdad. Lo único que, por ejemplo, a nosotros nos cuesta muchísimo quedarnos dentro de estos 5 minutos, porque de repente escuchan algo y ahora que los chicos del Tech Club lo están haciendo todas las semanas, están mucho más cómodos de interactuar y preguntar, y de repente ahora quieren... Pero me dijiste eso y ahora quiero saber lo otro, que también nos la semana pasada conectamos con San Francisco y nos dijeron de ellos tienen la calle más, ¿cómo se dice? Crooked. Creo que las calles que están como con... No estrecho. No estrecho, sí, exacto. Bueno, y de repente eso es algo que todos estaban interesados y querían saber y preguntar, y así que eso es eso que todavía estamos tratando de quedarnos dentro de los 5 minutos, ¿no? Sí, exacto. Y también pienso que este contacto en Skype puede ser el primer contacto, y si hay otras oportunidades de interactuar, ya sea en un blog o en otro formato, sería el siguiente paso, ¿verdad? Exactamente. Hay muchos que solamente van a hacer 2, 3 conexiones, pero están eligiendo que después hagan un proyecto colaborativo con un wiki también, por ejemplo, juntos, ¿no? Y es algo, es muy lindo. Sí, Pilar pregunta también en el text chat, sobre la experiencia para mis alumnos. Bueno, pienso que para ellos este año tuvimos como 2 oportunidades de conectar online así, y es algo bastante interesante. Les encanta poder conectar con otras personas, otras culturas, y hay veces que ellos no ven cosas que no están fuera de sus comunidades, y esto les abre el mundo, ¿verdad? Y pienso que es algo bastante bueno. ¿Y para ti, Silvia? Para nosotros fue la semana pasada, hicimos los chicos del Tech Club volvieron a la escuela el domingo a la noche, a las 7:30, 8 de la noche, volvieron a la escuela, y e hicimos una hora, seis escuelas, 6 países en una hora. Y wow. Visitamos a Tailandia, a China, a Corea del Sur, a Australia y a Singapur. Sí. Y eso es algo, los chicos realmente estuvieron atentos, mirando, no lo podían creer, que las cosas que dentro de ese horario que aprendieron, que en Tailandia todavía hay un rey, en Australia vieron a un boomerang y vieron la bandera de Australia que tenía los mismos colores que su bandera acá. Y aprendieron tanto, que realmente eso es algo que yo cuando pensé en ese proyecto, eso es lo que quería ver, entusiasmo. Y después, ojalá dentro de 10 años con estos chicos se vayan a trabajar, ¿no? Que no tengan no sé, una noción de chicos de China o de gente de China que sea solamente mitos, ¿no? Que sean solamente cosas que lo vieron En en la una tele película, algo o algo así. así, sí, claro. Nos pregunta Marina en el salón chat que en cuestión de preparación, ¿cuánto tiempo se ocupa o qué es lo que hacen los alumnos en prepararse para una experiencia como esta? Como dije, realmente no hay, la maestra decide cuánto tiempo quiere dedicar a preparar a los alumnos. Y puede ser solamente un minuto de mostrar antes que se haga la conexión dónde está el mundo. Mostrar en un mapa online o también en un mapa en la pared, ¿no? Pero también uno puede hacer toda una lección, toda una unidad de ese país. Por ejemplo, nuestros chicos de cuarto grado están estudiando China, así que ellos ya hace mucho que están preparándose para finalmente conectar con el colegio en China. Sí, también en cuestión de Skype. Bueno, la preparación, pienso que en Skype, le digo yo a mis alumnos que es una plática en vivo y que ellos vamos a tener como un teléfono abierto y que van a comunicarse con esos alumnos, esas personas. Esta semana pasada, perdón, hicimos una entrevista con un educador también ahí en Florida, con Jason Robert Shaw, y él trabaja en un acuario, y queríamos aprender sobre los peces, queríamos aprender sobre los tiburones, y le preguntamos preguntas específicas, y a veces que en Skype también pueden usarlo para hacer un tipo de entrevista a expertos, a adultos, a personas que tienen experiencia y pueden venir a su salón si no pueden ir ustedes a ellos, ellos pueden venir a ustedes con el uso de Skype, ¿verdad? También, Silvia, algo muy importante que noté también en el proyecto es de que nos invitas a que documentemos todas nuestras experiencias. ¿Nos puedes decir de eso? Sí, eso es algo que ahora después de que estoy leyendo que mucha gente está haciendo esas conexiones, me parece muy importante que lo documentamos, porque hay tantas escuelas y secos alrededor del mundo, pero acá en Estados Unidos hay muchos distritos que están bloqueando a Skype y otras herramientas de web 2.0, ¿no? Y a mí me parece muy importante si cada una, después de una conexión, si en cualquier, lo podemos hacer en el wiki o también en tu propio blog, escribir, reflexionar sobre ese encuentro y qué realmente aprendieron los alumnos, qué aprendieron los maestros. Porque si no tenemos esos datos, no, si otra escuela no quiere, quiere ir a su dirección, a su administración o su IT departamento, que queremos abrir nuestras aulas al mundo y necesitamos anécdotas, necesitamos datos, realmente qué aprendieron los alumnos, que no es algo que se tiene que bloquear. Exacto, y hay veces que si nosotros tenemos barreras para acceso en nuestros distritos locales, lo que podemos hacer es usar esta documentación abierta para que vean y podamos convencer a esas personas encargadas de los medios, el acceso, para que abran esos canales que son importantísimos para aprender en lo que es el siglo XXI, ¿verdad? Sí. Muy bien, pienso que estamos a media hora ya casi. ¿Nos puedes dar algunos más pensamientos finales sobre ese tema, Silvia? Bueno, lo único que quería agregar todavía fue que acerca de si es fácil usar Skype en el aula. Yo ahora que en el Tech Club, que esos chicos lo hicieron varias veces, ahora yo no estoy haciendo todo. Ellos los que están haciendo la conexión, ellos abren a Skype, ellos miran quién está, dónde nos queremos conectar y hacen clic para iniciar la llamada y también cuando lo cerramos la llamada. Y yo también estoy dando a ellos la oportunidad de escuchar y escribir, tomar notas en el momento cuando estamos haciendo esa conexión. Y eso es algo, otra capacidad del siglo XXI, ¿no? De escuchar varias, diferentes, digamos, videos, Sí, claro. audio y sacar la información de ese medium. Sí. Y eso es algo muy importante. También aquí, perdón, en el chat preguntaban sobre competencias en el currículum, en cuestión de, pienso yo que en técnica, en lo que es integración técnica. Yo puedo decir que en este año pasado aquí, en lo que es en la Asociación Internacional de Educación o Integración del TIC, ISTE, ¿verdad? Tiene nuevas normas en lo que deben de aprender los alumnos en el uso de tecnología en el currículum y está basado en las diferentes edades. Voy a buscar el link para ponérselos, ¿verdad? Sí. Bueno, la capacidad del siglo XXI es conectar, colaborar y comunicar. Y Skype está haciendo todo. Exacto. ¿Nos puedes repetir esos conceptos? Comunicar, ¿qué más? Comunicar, conectar y colaborar. Perfecto. Y yo que también estoy tratando de agregar siempre a estos tres Cs, ¿no? Es crear. Crear, muy bien. Crear es algo Exacto. que los chicos necesitan aprender, no solamente usar lo que están sacando del internet, pero también que pueden crear algo. Muy bien. Bueno, Silvia, muchísimas gracias en aceptar nuestra invitación esta mañana, en compartir con nosotros tu experiencia con el uso de Skype en la educación. Tenemos este mismo formato en las siguientes semanas de lo que es la Academia de Webcasting. Gracias a Silvia. Bueno, muchas gracias de invitarme. Muy bien. Y Una perdón, di. última pregunta para Silvia. ¿Las familias tienen algún tipo de intervención? ¿Las familias de los alumnos? Nos preguntaban aquí en el chat. Sí. Cada vez que hacemos una conexión con clases, digamos, con otras maestros. Ellos, cada uno tiene un blog de la clase y estamos subiendo fotos de la conexión y escribiendo también con quién nos conectamos y para que los padres lo vean. Con el Tech Club, las familias están muy interesados y bueno, y se podía ver cuando ellos, porque los chicos tienen entre 9 y 11, 12 años, que los padres los volvieron a traer el domingo a la noche. Y varios padres se quedaron y lo vieron y estaban juntos con nosotros cuando hicimos la conexión. Muchas gracias, Silvia, por haber estado aquí con nosotros y comunicarnos tu experiencia, que de verdad me parece fantástica. Bueno, gracias, Pilar. Gracias, Silvia. Hasta pronto. Hasta pronto. Mucha suerte. Sí, adiós. Chao.